14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Hoy celebramos, 14 de septiembre, en toda la Iglesia, la fiesta litúrgica de la exaltación de la cruz, de la Santa Cruz de Cristo. Esta historia tiene sus orígenes primero en el siglo IV, más puntualmente en el año 320, cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, cristiana ella, descubrió a través de unos hallazgos en Jerusalén la cruz de Cristo, los restos de la cruz de Cristo, por medio de hallazgos arqueológicos. Incluso hay una historia que cuenta que estaban las tres cruces, la de Cristo, la del buen ladrón y la del mal ladrón, y ante la duda sobre cuál era la cruz verdadera, cuál de las tres era la de Jesús, hay una historia piadosa que dice que hicieron tocar a un enfermo las tres cruces, y solo cuando tocó una de ellas la persona fue curada milagrosamente. Con lo cual ahí se dieron cuenta cuál de las tres cruces era la cruz del Señor. Bueno, en ese lugar Santa Elena hizo construir una iglesia, y dentro de la iglesia la colocó el madero santo, la Vera Cruz del Señor, así llamada. Pasó el tiempo, pasaron los siglos, y en el siglo VII, año 614, un rey persa invadió Jerusalén, se llevó consigo la cruz de Cristo, el leño santo, incluso trató mal, con desprecio, esa cruz, como para mostrar su rechazo, su pretendida superioridad. Hizo colocar la cruz debajo de su propio trono, este rey persa, llamado Cosroes II, y de esa manera él quería mostrar que estaba por sobre Cristo y por sobre su cruz. Es como que la pisaba con su trono. Bueno, esta actitud le duró poco tiempo, porque 14 años después, en el 628, resulta que el emperador de aquel entonces, llamado Heraclio, a través de una batalla logró derrotar a este rey persa, recuperó la reliquia de la cruz de Cristo, y un 14 de septiembre, justamente de ese año, 628, un 14 de septiembre, trasladó de manera solemne y festiva de nuevo hacia Jerusalén, hacia la iglesia del Santo Sepulcro, en el Gólgota, trasladó la cruz del Señor. Santa Elena hizo traer a Roma algunas reliquias de la pasión de Cristo, entre ellas un fragmento de la cruz, más puntualmente el cartel, el INRI, que encontramos sobre la cabeza de Jesús en la cruz. Ese cartel Santa Elena lo hizo trasladar a Roma, junto con otras reliquias, por ejemplo la escalera santa, que fue la escalera que Jesús subió en su encuentro con Poncio Pilato, la escalera del pretorio, originalmente de mármol. El resto de la cruz de Cristo se encuentra en muchos lugares, en muchas iglesias, dado que muchos han querido tener una reliquia, aunque sea pequeña, mínima, de este elemento tan santo, tan sagrado, la cruz del Señor por la cual fuimos salvados. Celebrar la exaltación de la cruz claramente no es celebrar un pedazo de madera, no es honrar un trozo de leño, sino todo lo que espiritualmente significa ese trozo de leño. Por ese trozo de leño, o mejor dicho, en ese trozo de leño, fue puesto Cristo nuestro Salvador. Y a través de Él, de Cristo en la cruz, fuimos salvados. Cristo nos salva por medio de la cruz, como le dice hoy Jesús a Nicodemo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Es decir, Cristo desde la cruz genera como un imán universal, genera atracción, genera encanto, genera admiración. Hace que, viendo a Jesús en la cruz, nos llenemos de gratitud por tanto amor hacia nosotros y querramos de alguna manera también corresponderle, devolviéndole un poco de amor como respuesta a tanto amor que Él ha demostrado tener hacia nosotros en la cruz. La fiesta de hoy, la exaltación de la cruz, no solamente nos remite a la cruz de Cristo por la cual fuimos salvados, al amor de Cristo por el cual fuimos salvados, sino también a nuestras propias cruces. Porque la salvación, la vida eterna, depende de la fe nuestra en Cristo, crucificado, en Cristo glorificado, pero también no solamente de la fe. La salvación depende de las obras de amor que hagamos, de las obras de caridad, de esa respuesta que debemos darle a Cristo. Y esa respuesta tiene que ver con la cruz, con nuestras cruces, con cargar nuestras cruces. Jesús dice en el Evangelio: aquel que quiera seguirme, que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera amarme, podríamos decir, debe cargar la propia cruz y seguirme. Con lo cual es muy peligroso para la vida espiritual y para nuestra vida eterna el intento por rechazar nuestras cruces, por quitarnos de encima las cruces que Dios manda, las cruces que Dios envía. Es verdad que a veces aparecen cruces o dolores a nuestra vida innecesarios, que no son la voluntad de Dios, sino que son producto de nuestro desorden, producto de nuestro pecado, producto de nuestra mala interpretación, con lo cual esas cruces no son de Dios. Por ejemplo, si a mí no sé, me duele algo, alguna parte del cuerpo, y yo podría aliviar el dolor yendo al médico, no está bien que yo diga, bueno, esta cruz, este dolor es la voluntad de Dios, con lo cual lo acepto, cargo mi cruz, me santifico con este dolor. Y no necesariamente, porque si también Dios ha hecho a la medicina y al médico, no tiene nada de malo, no es inmoral frecuentar al médico o tomar algún remedio para aliviar el dolor. Con lo cual, no cualquier dolor o no cualquier cruz es voluntad de Dios. Siempre hay que discernir. O si yo, por ejemplo, estoy enemistado con una persona, pero no por razones santas o por razones evangélicas, sino por mi pecado, por mi falta de caridad, o por mi carácter, o por mi maltrato hacia esa persona, con lo cual la persona se aleja de mí, estamos enemistados o enemistadas, entonces yo no puedo decir, bueno, esta enemistad o esta separación es la cruz que me toca llevar, es lo que Dios quiere para mi vida. No, en ese caso no, porque lo que Dios quiere es que vos seas mejor persona, dejes de pecar, cambies en lo que puedas tu manera de ser, crezcas en el amor al otro, en la caridad, trates de evitar aquellas cuestiones por las cuales se ha generado esa enemistad o esa pelea, que en muchos casos, repito, no es por cuestiones de fe o cuestiones estrictamente religiosas o evangélicas, sino que es por mala conducta de parte de nosotros. Bueno, eso Jesús no lo quiere, con lo cual eso hay que cambiarlo. Esa cruz no procede de Dios. Ahora, hay otras cruces que sí proceden de Dios. Hay otras cruces que Dios manda, que Dios envía, que Dios permite en nuestra vida, con el fin de santificarnos, purificarnos, que aprendamos a ofrecer nuestros dolores al Señor, porque en ese ofrecer nuestros dolores se manifiesta el amor nuestro. Porque el amor sobre todo se expresa cuando hay que ofrecer, ¿no es cierto? Sobre todo aquello que más nos gusta. Ofrecer, como Cristo que ha ofrecido por amor lo que más quería, que era la propia vida, y lo ofreció por amor al Padre y a nosotros. El amor es ofrecimiento, el amor es sacrificio, el amor es cruz. Rechazar la cruz de Cristo, rechazar las cruces que Cristo envía en nuestra vida, es rechazar la posibilidad de amar. Y hoy día que vivimos en una cultura la cual rechaza el dolor, rechaza la cruz, porque rechaza la fe, y el dolor sin fe no se entiende. El dolor sin fe no tiene sentido. El dolor sin una visión de fe pierde su valor salvador, redentor, con lo cual, si se apaga la fe en las personas, como consecuencia también se irá apagando el amor a la cruz, el sentido que encontramos en nuestras cruces, en nuestro dolor. ¿Y cuál es el sentido de las cruces? Esto, justamente la posibilidad que tenemos frente a nuestras cruces de demostrar amor a Dios y a los demás. Con lo cual, cuidado con ese intento desesperado por terminar con el dolor, quitarnos la cruz de encima. Mucho cuidado. Porque además, ¿saben qué? Uno se saca esa cruz que Dios pone, pretende vivir más relajado, más aliviado, pero tiempo después aparece una cruz peor, un dolor peor que aquel inicial. Y ese dolor o esa cruz no procede de Dios. No es la voluntad de Dios esta segunda cruz, que surge siempre como consecuencia de haber rechazado la cruz que Dios manda. Y ni hablar de esa cruz o de ese dolor eterno que es el infierno, que nosotros vamos fabricando, creando o preparando en la medida en que rechazamos la cruz de Cristo, rechazamos la voluntad de nuestro Padre. Feliz día de la exaltación de la cruz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.